Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy vamos a comenzar el programa con pues, lo nuevo de nuestro amigo Billy Childish. Esto se llama Musical Tribalist. I'm a musical tribalist. I'm not really in the room, so I can't be missed. You say you love me, yeah, you love me, but you really don't. You're lying in Sartre's arms, trying to get stoned. Well, that's your choice. I'm a musical ventriloquist. A mockingbird in blue stockings, you get the gist. There's nowhere to go to, I've already arrived. And not by my name next to those who strive. It's the way it is. Okay, let's play. Billy Childish con su último proyecto, pero que a la vez es un proyecto muy antiguo, de hecho más de 30 años desde que se originó. Se acompaña por un grupo llamado los CTMF, que originalmente pues bueno, fue una de las primeras bandas, por lo visto, que montara a finales de los 70, entre el 76 y el 77, junto con Button Nose Steve, guitarrista con el cual cuenta de nuevo, como digo, 36 años después, y por aquel entonces el batería Dave Marsh, que de momento parece ser que está en paradero desconocido. Como digo, Billy Childish, y este es su nuevo proyecto, su nuevo single, que de momento solo tienen dos canciones, pero que, pues bueno, mantiene el nivel habitual. Y siguiendo con más novedades, vamos a escuchar a los Messer Chups, que la verdad tampoco paran de sacar trabajos. En este caso, su nuevo disco se llama La Iglesia, The Church of Rever. Un disco que, curiosamente, parece ser que al su paso por Asturias, pues grabaron en los Circo Perrotti con Jorge Explosión, evidentemente, a la producción. Más de lo mismo, la verdad. Así están los Messer Chups y este es Saloon Bloodwazer. Oh, o va a ser que nos ha fallado. Vamos a intentarlo con otro de los temas de este disco que, como digo, pues bueno, no sé. La verdad es que se pasan, creo yo, en editar discos, porque bueno, ya es el bueno, es el primero de este año, pero vamos, el año pasado ya habían sacado un par de LPs, algún recopilatorio, y aparte, bueno, están también metidos en otro proyecto que se llama los Bone Collectors, los coleccionistas de huesos, en los cuales, pues bueno, se supone que Zombirella, la bajista de los Messer Chups, hace las veces de cantante. Pues nada, parece ser que no funciona el tema, así que vamos a tener que cambiar de música, y lo vamos a hacer con otro grupo de instrumentales, que son los Manor Astroman, que ya sabéis, el año pasado anunciaron su recuperación, y bueno, después de haber hecho bastantes directos, uno de ellos pues les trajo a... Bueno, tocaron en el Festival de Santander, el Turbo Rock, pues también aparte han empezado a grabar nuevas canciones que en breve pues acabarán como, bueno, un nuevo disco a lo largo de este año 2013. De momento tan solo han sacado dos singles, que la verdad es que ha costado encontrarlos, pero bueno, vamos a quedarnos con este Defcon 5. Son Manor Astroman en el año 2013. Manor Astroman, en uno de los dos singles que editaron el año pasado, este concretamente en agosto, que tampoco aporta quizás muchas novedades a lo que es el sonido del grupo. De hecho, es bastante reconocible, y que, bueno, como ya vimos en su directo, también cuentan de nuevo con su guitarrista original, Star Crunch, que en realidad, bueno, se llama Brian Causey. Para entendernos, pues bueno, el de gafapastas que aparece en sus fotos de grupo, y bueno, y luego evidentemente su batería, Birth Stuff, y Coco de Electronic Monkey Wizard, pues bueno, al frente, como un poco, bueno, aparte de bajista, como entertainment, digamos. Y luego, bueno, la cuarta incorporación nueva al grupo sería Samantha Paulsen, que con el nombre de Abona Nova, pues aportaría la segunda guitarra rítmica. Y como digo, pues eso, a la espera de que editen un nuevo trabajo. Vamos a continuar con más grupos instrumentales que precisamente la semana pasada pues recuperábamos de un disco del 2005 del sello tejano Grave Wax, Yells from the Crypt. Aparecían los Coffin Daggers y precisamente con ellos, antes de meternos a escuchar pues bueno, algún que otro grupo de ese sello, del sello Grave Wax, vamos a escucharlos pues en su primer LP. Un LP que data del 2002 y que suena así: Doctor Guillotín. Pues así de bien suena el debut de esta banda de Nueva York llamada Los Coffin Daggers, que bueno, como digo, todo el, bueno, tanto este disco como el segundo trabajo que editaron en el 2010 es completamente instrumental. Al frente está Victor Venom, su guitarrista, que en principio, pues bueno, ha estado, bueno, en principio no, vamos, que ha estado en varias bandas anteriormente, pues bueno, bandas punk como Rigon Youth y Caos UK, y que bueno, pues está al frente de esta interesante banda que, digamos, que alternan un poco entre, pues bueno, el sonido de precisamente de los Manor Astron Man que escuchábamos antes, a los que recuerdan en muchas ocasiones, pero con, bueno, con algunos toques de western, el típico toque a Link Wray, por ejemplo, el surf, evidentemente, y con ese teclado que tienen en la mayor parte de los temas, pues también un toque garajero que a mí a veces, por ejemplo, me ha recordado incluso a los propios Fastones de Rudy Protrudy. Vamos con un tema lento que se titula Avenida X. Coffin Daggers, que como decía antes, en el 2005 aparecían dentro de un recopilatorio llamado Yells from the Crypt, chillidos desde la cripta, que editaba el sello Grave Wax, algo así como plástico de la tumba, plásticos desde la tumba, que bueno, un sello afincado en Texas que recopilaba, pues bueno, un poco la flor y nata de lo peor, como, bueno, como ponen pues, bueno, en la propia portada del disco, del rock and roll, el surf y el death country. Y dicho eso, tiene también instrumentales. Bueno, aparece uno de ellos de los Coffin Daggers, pero que bueno, que habíamos escuchado la semana pasada. Nos vamos a quedar con otro instrumental que no tiene nada que ver con lo que acabamos de oír. Es el Colonel Sanders Graith y precisamente el tema que se llama CSG Dem. Colonel Sanders Graith, una banda de Indiana, que en este caso, bueno, era un tema no editado anteriormente de este recopilatorio del 2005, como digo, de lo que, bueno, ellos definen como horror grass, que es una forma de, bueno, como el bluegrass, pero bueno, pues eso, con un toque más gótico. Pero bueno, el resto de temas que aparecen en el disco, como el que vamos a escuchar ahora mismo, por ejemplo, pues bueno, son temas cogidos de los diversos LPs o mini LPs, como en el caso de Moleskine Jones, que tenían editados anteriormente. De hecho, este mismo año me parece que va a editar un nuevo trabajo, o bueno, ya lo tiene preparado. Se llama Moleskine Jones y bueno, pues eso, también hace bluegrass, pero con un toque de pues country death, podríamos decir. Bueno, vamos a escucharle. Death Row Hoedown. Thank you. rest, and so we'll have a hold down on the throne. Mule Skinner Jones, cogiendo el nombre, pues bueno, una mezcla entre el Mule Skinner Blues, pues un tema ampliamente conocido dentro del bluegrass, pero que, bueno, entre otros, por ejemplo, recuperaran los Cramps en su momento, y bueno, y el Jones, que puede ser perfectamente de George Jones, un cantante de country. Pero bueno, no todo es bluegrass y country, más o menos hillbilly. También hay, bueno, y precisamente en un sello llamado Hillbilly, bueno, en realidad Hillbilly, cambiando lo que es la palabra hill, de colina, por ill, de enfermo. Hillbilly Songs es el sello que editó, pues bueno, el segundo mini CD de Cutter Finger, un personaje que debe de ser una especie de hombre orquesta, o bueno, por lo menos él se debe de encargar de tocar casi todos los instrumentos. James Richard Olivier tiene un tema que se llama Espero que consigas, espero que encuentres lo que te mereces. Cutter Finger. Yeah. Otro que se lo hace el solo es el reverendo Elvis, y bueno, supuestamente acompañado por los Death Syncopators, pero en directo y bueno, en alguno de los discos que ha editado está acompañado por un contrabajista que se llama The Shadow, pero en este tema que viene en el recopilatorio que estamos escuchando me parece que se lo hace él solito. People Hate Blues. Syncopators, y otro que se lo hace también solo es Lonesome Wyatt, que de hecho, bueno, aparece su grupo, los Those Poor Bastards, que en realidad, bueno, es un dúo y grupo en el cual es el cantante, pero otro de los temas que aparecen, como digo, pues es el en solitario, The Hellbound Train. A drunkard lay on the barroom floor. He drank till he could not drink no more. He went to sleep with a troubled brain and dreamt he was on the hellbound train. The train, it flew at an awful pace. The brimstone a-burning both hands and face. And worse, the roadbed grew. And faster, the engine flew. He blowed the whistle and rung the bell, and the devil says, boys, the next stop is hell. And all of the passengers yelled with pain and begged the devil to stop the train. But the devil laughed at their misery. He hollered and roared and yelled with glee. You paid your fare with the rest of my load, and you'll got to ride to the end of the road. You robbed the weak and done wrong to the poor. Turned hungry folks away from your door. You laid up gold till your purses bust. You ruined young gals with your beastly lust. You mocked at God in your stubborn pride. You murdered and killed and cheated and lied. You double-crossed partners and cussed and stole. You belong to me, both body and soul. Your bones will burn in the flames that roar. You'll scorch and sizzle from rind to core. Then the barroom rang with an awful scream as the drunkard woke from his terrible dream. Down on his knees on the barroom floor, he prayed as he never had prayed before. His prayers and vows, they were in vain, for his soul was doomed for the hellbound train. The hellbound train. Precisamente Lonesome Wyatt aparece, aparte de, como decía, en su otro grupo, los Those Poor Bastards, aparece en alguno de los discos de la siguiente banda, Los Hijos de la Perdición, The Sons of Perdition, que de hecho es el grupo que tiene más discos dentro de lo que es el sello que recopila todos estos temas que estamos escuchando, como digo, Grave Wax, con W. Tiene varios discos, como digo, editados, y bueno, de uno de ellos, de su primer trabajo, el The Kingdom Is On Fire, pues suena este Anhelo. Clothes colored red with the dust, so full of rage that my brain's about to bust. I've lived out my life without blemish of sin. I'm not out for murder, just bloody revenge. Oh, sun up above, throw down pity on me. Lay light on my dark path that I, Lord, might see. Done said it 100 times, say it again. I'm not out for murder, just grant me revenge. The blood that she thirsts for is redder than blood. When angels with trumpets unleash heaven's flood, ain't nothing you do will keep Satan at bay. You'll climb on your back and he'll lead you astray. He whispers the things that you're aching to hear as he pours fire and wind so deep in your ear. When your body's in a prison and your mind is a cage, the devil blows cruelly on the embers of rage. With no sort of righteousness, no shield of light, and the promise of vengeance that's darker than night. An eye for an eye, and a tooth for a tooth, and the blood on your hands bespeaks volumes of truth. the blood in your veins, crying loudly for justice. That old prince of lies whispers warmly to trust us. Pray the good Lord will bind him and root out his tongue. Fall down the abyss, your poor body is flung. Sun helps me gather my thoughts. Sack choke on the smell of my soul as it rots. My thoughts turn to one thing, and that thing is murder. I jump on my pale horse to find those who'd hurt her. Oh Lord, up above, show your mercy on me. I've lived a good life, now devoted to thee. Now turn the blind eye, for I need absolution, 'cause I'm riding to hell seeking black retribution. What angels with trumpets unleash heaven's blood? Ain't nothing you do will keep Satan at bay. They'll climb on your back and he'll lead you astray. He whispers the things that you're aching to hear, as he pours violent venom so deep in your ear. When your body's a prison and your mind is a cage, the devil blows cruelly on the embers of rage. With no sword of righteousness, no shield of light, and the promise of vengeance that's darker than night. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and the blood on your hands bespeaks volumes of truth. The blood in your veins crying loudly for justice. An old prince of lies whispers warmly to trust us. Pray the good Lord will bind him and root out his tongue. For down the abyss your poor body is flung. The Sounds of Perdition, con un sonido, pues bueno, creo claramente influenciado por el sonido de Nick Cave y los Bad Seeds. De hecho, en alguna de las estrofas, pues bueno, cogen alguna frase utilizada en el tema de Mercy Seat, de los Bad Seeds. Pero bueno, casualidad, a saber. Vamos a escuchar una de las bandas así como más, pues bueno, que se salen un poco del estilo de lo que es el recopilatorio. Un trío mexicano que se llaman Los Desentonados, que tienen, bueno, un LP que quizás, pues bueno, en un formato largo se hacen un poco pesadotes, pero en un tema así suelto, pues bueno, tiene su gracia. Esto se llama Juan Simón. Es la historia de un enfermo mucho más desempeñado. Trabajaba todo el día limpiando las azoteas, los vidrios y banquetas, él trae una bicicleta que por cierto era robada, ponchada de las dos llantas, gracias te lo elevaba. Estás jodido y no tienes. tienes medicina. Después de los Desentonados, con una banda también curiosa llamada los Josephus, Josephus, a The George Jonestown Massacre. Una, pues bueno, especie también de banda, pues sí, como de bluegrass, de Memphis. Un trío concretamente que, bueno, los comparan como una mezcla entre Motorhead, digamos, y Merle Haggard. O sea, un country un poco acelerado, como es el caso de este tema, Going Back to Memphis. Don't know if I'll ever make it home alive. I laid this on a rest back there in OLA. I hope I make it home as soon as all I got to say. Por último nos quedaríamos con un tema dentro de lo que sería el All Time Music, que bueno, un tal Rainer Haas interpreta, llamado Peking Heat at the Speakeasy, que bueno, un tema de estos en los cuales él mismo vacila haciendo como que toca la trompeta. Once upon a time not long ago, I saw my baby, whoa, she was dancing with another man, so I said she's got... Pues parece ser que ha habido un pequeño problema. Hemos perdido el tema. Pues bien, visto que esto no... Ahora, vale, vamos a volver a escuchar el tema de Rainer Haas. Once upon a time not long ago, I saw my baby, whoa, she was dancing with another man, so I said she's gotta go. Well, I whipped my gun and I cursed and I spit and I shot her in the head. Well, the cops came round, they circled me sound, and this is what they said. Well, they said, put down your weapon, son, keep them hands up in the air. Now wave them to and fro and about, moving toes like you just don't care. The sergeant said, put down your heater, son, we don't want to have to throw some lead. Now twist and turn, get on the floor, act lively, we'll shoot you dead. Well, they stepped to the door and they couldn't believe what they saw before their eyes. My wife was lying there, her eyes were doing the stare as if she were a bit surprised. Well, they turned to me and they led me away and they took me from that joint. Well, I was laughing so loud, my head was high as a cloud, and they said right about that point, well, they said, you're going down the pokey, son, we're gonna take you down. Whoa, we're gonna take you down the pokey, son, you ain't got nowhere to go. The sergeant said, you're going down the big house, boy, we're gonna take you down. Whoa, we're gonna take you down the big house, boy, oh no. For the judge, and I said, it's now a buzz. Well, he tipped on his specs, and he looked in my face with an air of pure disgust. He took out a pen, he told me to stand, he barked, take him away. Before you could send, this is your time to repent. Have you any last words to say? And I said, Y con ese tema de Rainer Haas acabamos este repaso a, pues bueno, a algunos de los grupos que bueno, que tanto que editaban en este sello Grave Wax de Texas, como pues bueno, algunos otros grupos, digamos, favoritos de los que lo llevaban. Y nos acaba, bueno, y acabamos el programa de hoy de Shit con Sí, todo va bien, con el tema con el que y queríamos más o menos empezar al principio, los Messerschmitt en su nuevo disco que han grabado, ya os decíamos, en los Circo Perrotti, Saloon Blood Wazer.